Fomento concursable para medios de comunicación audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días, esto es FM La Gola y estoy consternada porque ayer se aprobó una ley por la que compulsivamente a partir de los 18 años vamos a ser donantes de órganos. No solamente quieren matar a los bebés, sino también nos van a vender los órganos. Es una locura que esto esté pasando en el Congreso. Bueno, nada, vamos a concentrarnos hoy seguramente en la puerta de casa, así que después les paso bien la dirección. Gracias. Violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y veniste a delinquir andante. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, arranca el programa número 84 de Ruta Alternativa por la 102.5, esto es FM La Colectiva. Muy buen día, Dani. Muy buen día, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Hoy del otro lado, todas chicas, porque Nico no está, así que Grada está operando. Muy bien, ahí estamos. Sos el único muchacho, soy como todos los jueves. Exactamente, acá estoy, muy cómodo. Sí, claro, somos geniales. Por supuesto, absolutamente. Buen día, ya estás allí tomándote unos mates seguramente, en una mañana que no pinta tan fría como las anteriores. No, en este momento 9 grados 5, 71 de humedad y la máxima 13. Va a estar así aparentemente hasta el domingo. Exacto, tampoco hay gran variación durante el día. Es como más otoñal que invernal, podríamos decir. Hoy está. Yo salí enfiambrado, sí, digamos, ¿no? Claro. Como un matambre así, sí. Y me empecé a sacar porque no se podía respirar, sino. Igual yo tengo un problema con las orejas. Ajá. Tengo las orejas un poquito pantallita y se me congela. Como tengo el pelo corto, se me enfría hoy que no hace tanto frío. Eso cuesta y en invierno cortarse el pelo, es todo un problema. Sí. Estamos en Wikipedia, ¿no? Sí, estamos es verdad, en Wikipedia desde ayer y hasta dentro de un rato, en esta medida que está llevando adelante la gente de Wiki denunciando una ley que pretende sacar el Parlamento Europeo, donde, bueno, lo que está en juego son los derechos de autor, los derechos, distintos derechos. Que pondrían en juego justamente todo lo que se publica en Wikipedia. Claro. Es decir, para publicar algo, no solo en Wikipedia, por supuesto, pero para la publicación de algún artículo, uno debería comenzar a contar con la debida autorización firmada y demás. Lo cual hace prácticamente inviable la mayoría de las cosas que circulan por Internet. Sí, justamente con absoluta libertad. Y además el espíritu de Wikipedia era que sea justamente una enciclopedia libre, donde cada uno pueda sumar contenido a lo que está o aportar contenido nuevo también, ¿no? Exacto, donde, bueno, por supuesto que las cosas de Wikipedia siempre hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Uno no puede darlo por cierto, pero en general hay una suerte de regulación en esa masa que somos, que participamos de aquello, hay una suerte de regulación, ¿verdad? Sobre los contenidos, ¿no? Más si hay que, algo. Perdón, no. Sí, no, digo, si hay algo que está. Que tiene cierto aviso de que no es así, en general sí que se va corrigiendo. Claro, sí. Igualmente, yo no sé si la mayoría de las personas buscamos en Wikipedia información muy. científica o cosas muy importantes. Me parece que para eso, en todo caso, vamos a las páginas específicas. Sí, claro. No, digo, claro, claro. En Wikipedia, yo si estoy viendo una película y veo el nombre de una actriz o un actor que no, como no recuerdo ninguno, salvo Rodolfo Bebán, Virginia Lago, esos son los actores que recuerdo. Es no, muy pero ponele. Sí, estoy antigua. Cine de Hollywood, ponele, no sé, no, conozco claro. La cara del tipo, pero no, este laburó en tal, listo, googleo ahí. Claro, claro. Y lo primero que aparece es Wikipedia. Sí. ¿Qué sé yo? No sé si por eso digo, quizá muchas personas. Buscan otros contenidos o aportan contenido mucho más importante también, ¿no? Sí, seguramente. Sí. Así que... En general uno busca en distintas páginas, tal como vos lo decís. Claro. O de distintas maneras o con, de otras formas. Pero, seguro, sí. Pero bueno, sí, era eso. Están allí en el Parlamento Europeo tratando de darle un pasito más a la protección de estos derechos de autor que benefician, como ya sabemos, a muy poca gente. Claro, seguro. Bueno, y nos vamos a ir con un tema. Maxi nos aporta que el 84 es la iglesia. Ajá, así que este tema no se lo vamos a dedicar a la iglesia para nada en absoluto, porque se llama Amigues, por Bife. Sí, Bife, yo entré solo... Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Libertad Express. Luego de indagar a los policías que asesinaron a Facundo Ferreira, la Fiscalía pidió la detención de Mauro Díaz Cáceres por homicidio y en menos de una hora el juez Víctor Manuel Rougés le otorgó la libertad condicional. Facundo Ferreira tenía 12 años cuando en la madrugada del 8 de marzo policías de Tucumán lo mataron de un tiro en la nuca. A casi 4 meses de su asesinato, la fiscal Adriana Giannoni imputó a los policías vinculados al caso. Los abogados de la familia manifestaron su preocupación por la posición tomada por el juez Rougés, que se alinea con las directivas de los ministerios de seguridad, tanto provincial como nacional. Piden garantías para los puestos de trabajo. Esta semana, los trabajadores del Ingenio La Esperanza de San Pedro, Jujuy, van a formalizar ante el gobierno la contrapropuesta que votaron en asamblea. En principio aceptarían la media indemnización que ofreció el grupo Omega, pero solo si se actualizan los montos, congelados desde 2014. Además, quieren garantías de que no habrá despidos injustificados o masivos durante 10 años. Según explicó Sergio Juárez, secretario general del Sindicato del Azúcar del Ingenio La Esperanza, a pesar de que el gobierno no está poniendo plata, los sueldos están al día gracias a la venta anticipada de azúcar. Corrientes, los patrones a juicio. Comenzó el lunes en Virasoro el juicio que investiga la desaparición de Marcelo Peralta y Neris Pérez, dirigentes de FATRE, organización que en la década del 70, junto a STIA, denunciaron la explotación laboral en los yerbatales de Las Marías. El único imputado en la causa, el ex interventor militar del municipio Torres Queirel, se negó a declarar. Queirel es además dueño de la estancia María Aleida, donde fue capturado, muerto y desaparecido en junio de 1977 Peralta. Seis testigos abrieron la ronda de testimoniales que terminó ayer. Los alegatos y la sentencia se esperan para después de la feria judicial en la ciudad de Corrientes. Casi un 30% de suba en los últimos 20 días. Fideos, yerba, aceite y galletitas están entre los productos que más subieron. En medio de la crisis cambiaria, los precios de los alimentos, higiene personal y limpieza se encarecieron hasta un 28,7% en 20 días. Según un relevamiento realizado por la consultora Focus Market, el muestreo midió la evolución de precios en función del tipo de cambio. Para la consultora, el promedio de las categorías se sigue acelerando, pero no al ritmo de la devaluación del peso, debido a la contracción de la demanda y caída del consumo. El seguimiento se llevó a cabo en supermercados y en negocios de proximidad. Los despidieron y les dispararon. Sucedió en la papelera Materpel, ubicada en La Tablada. Mientras los empleados reclamaban la reincorporación a sus puestos de trabajo, el dueño de la empresa efectuó un disparo. Los trabajadores mantienen una campe en la puerta y denunciaron amenazas durante una manifestación en la que protestaban por despidos. Según los empleados, el dueño les pidió que firmaran una renuncia a cambio de ser reincorporados, pero no cumplió. Además, explicaron que hubo un cambio de firma y los trabajadores están pidiendo el reconocimiento de la antigüedad. Otro paso para que Villa General Roca vuelva a llamarse Los Manantiales. Entre los fundamentos que llevará este proyecto de ley, el gobernador recordó que en 1878 la legislatura aprobó una ley expropiando unos terrenos para un pueblito que se estaba formando y que tenía vertientes y que por eso le pusieron Los Manantiales. Agregó Rodríguez Saá que después, cuando muere el presidente Roca, el gobierno nacional les pidió a las provincias que pusieran a pueblos y principales plazas públicas el nombre Presidente Julio Argentino Roca, y por ello se nombró a Los Manantiales Villa General Roca. Esto sucedió a principios del siglo XX. Acción vecinal para reglamentar una ley. Unidos en el movimiento Santa Catalina, la organización Pilmaiquén y los vecinos autoconvocados en defensa de Santa Catalina comenzaron un plan de acción para lograr la reglamentación y la aplicación de la Ley 14.294, Reserva Natural Provincial Santa Catalina. Recorrerán distintos puntos del distrito informando y recolectando adhesiones. Solicitan a la comunidad reforzar el compromiso y una fuerte difusión en este periodo. La convocatoria es para el sábado 11 de agosto a una gran movilización popular que ponga de manifiesto los puntos centrales de esa causa. Honduras. Indígenas toman ruinas de Copán. Se trata de una protesta por parte del Consejo Indígena Chortí, que forma parte de la nueva junta directiva de algunas instituciones del Estado. De acuerdo a los manifestantes, la Dirección de Regulación de Registros no querría aceptar el Consejo. No pueden alegar ignorancia del proceso. Ellos participaron en los debates y acuerdos, expresó el dirigente Santiago León. Las acciones comenzaron a las 4 de la mañana de ayer, exigiendo a las autoridades de antropología la coordinación de actividades con las nuevas autoridades del Consejo Indígena, amparándose en el convenio 169 de la OIT sobre los pueblos autóctonos. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Muy bien, y ayer cuando estuvo Ricky en el programa, Ricardo Tamburrano, nuestro compañero que habla de teatro alternativo, nos recomendó una obra en el Camarín de las Musas. También estuvo la semana pasada Majo Colona recomendando una, hablando sobre lo que es hacer teatro infantil, alternativo también. Pero ayer Ricky, en su gran generosidad, nos dejó dos pares de entrada para la obra en la que él trabaja. Dos pares de entradas. Para la obra en la que él trabaja, que es Casalingue, que es en el Camarín de las Musas. Esto es Mario Bravo 960, los lunes a las 21 horas. Así que, bueno, quienes quieran y puedan ir el próximo lunes o quizá el otro, vamos a dar el teléfono. Mandan un mensajito de WhatsApp y les reservamos las entradas. Es 15-49-47-98-46. Así que los que quieran ir al teatro ya saben. Llaman y dicen, quiero las entradas. Mandan un textito, ¿no? Una cosita que a FM La Gola la pone muy mal es el tema de la donación de órganos. Y la verdad que a mí me pone muy bien. Me parece que ayer se hayan aprobado dos leyes que tienen nombre de dos niñas. Es reivindicativo en un punto, sí, ¿no? Sí. Si fueran niños sería lo mismo, pero quiero decir... Bueno, Justina, una nena a la que su trasplante nunca llegó, bueno, falleció a raíz de ese caso. La ley se llama Ley Justina. Y lo más importante de la ley es que todas las personas a partir de los 18 años, compulsivamente, porque es así, la ley establece que somos donantes de órganos, salvo que expresáramos lo contrario. Y la ley Brisa es esa ley que en algún momento entrevistamos a Maximiliano Montenegro, que es un periodista que... bregó mucho por esta ley, es la ley que de reparación económica para todos aquellos hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio. Lamentablemente tiene una cosita y es que no abarcaría a los chicos a los que la mamá fue asesinada por alguien que no fuera su padre biológico. Pero bueno, por lo menos avanzamos con esto. Bien, decíamos hace un momentito nada más en la lectura de esta información, estas noticias del lado de acá, que en una situación casi express, el juez Manuel Rougés en Tucumán le otorgó la libertad condicional a uno de los policías, tengo entendido que ya a los dos policías, tal como lo había pedido Adriana Giannoni, la fiscal de la causa, ella les dio la libertad por el tema del asesinato de Facundo Ferreira, el chiquito de 12 años que fue fusilado por la espalda, en la nuca en realidad. Y ya estamos comunicados con Matías Lorenzo, abogado de la familia Ferreira. Buenos días, Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Buen día. Bien, bueno, nuevamente gracias por atendernos. ¿Cómo interpretan ustedes esta acción tan rápida de Manuel Rougés? Bueno, nosotros en realidad estamos bastante preocupados. Creemos que la causa desde un primer momento ha mostrado un gran interés por parte del Estado, y en general el Estado provincial y el Estado nacional, en proteger a los responsables del asesinato de Facundo. Digo, esta decisión en este momento de no otorgar la detención solicitada por la fiscal se enmarca en toda la violencia institucional que viene sufriendo este caso desde el primer momento. Aquí hay que recordar que Facundo, cuando fue asesinado, desde el momento que fue asesinado sucedió un gran montón de irregularidades. Digo, Facundo fue asesinado a la 1 de la mañana, y cerca de las 3 de la mañana recién se puso en conocimiento de la fiscalía de turno lo que había sucedido. La fiscalía llegó cuando el cuerpo de Facundo no estaba en el lugar de hecho, y a partir de ahí todo lo que sucedió fue lo que nosotros consideramos el aparato estatal destinado a proteger a los responsables de ese asesinato. La ministra de Seguridad de la Nación en su momento había avalado en la acción policial diciendo que había un enfrentamiento y que los policías habían actuado correctamente. El Ministerio de Seguridad de acá de la provincia había manifestado, había señalado a Facundo como el responsable de esta situación por ser un niño de 12 años vinculado a la tenencia de armas de fuego y que se encontraba fuera de su hogar. Digo, todas situaciones que siempre han ido señalando a Facundo y al entorno como los responsables de algo que claramente era equivocado. Digo, el Estado se tomó, en este caso, desde la Fiscalía, se tomaron 4 meses para investigar lo que nosotros habíamos denunciado el segundo día del hecho, y todos los resultados se dieron prácticamente como nosotros marcábamos. Digo, toda la escena del crimen fue se intentó modificar, el arma encontrada en el lugar de los hechos no tenía perfil genético de Facundo no tenía sus armas huellas de haber manipulado un arma, el dermotest positivo que le había dado en su momento era un dermotest que había dado un falso positivo porque Facundo había estado manipulando la moto y por eso le había dado. Digo, son todas cuestiones que con el tiempo se fueron corroborando de alguna manera. Digo, y que cuando la fiscal decide finalmente, 4 meses después, tomarle la imputación, indagarlo por el homicidio agravado de Facundo, un juez de turno, que no era el juez natural de la causa, decide en forma expresa en 25 minutos resuelve otorgar la libertad a estos policías. Digo, que nos parece que se enmarca dentro de todo este aparato perverso que viene sucediendo desde el primer día. En estos 4 meses, ¿qué considerás que se pudo haber perdido de prueba? Bueno, claramente todo lo que tiene que ver con el entramado policial de encubrimiento, digo, quiénes fueron los policías que trabajaron en estas primeras 2 horas, por qué no se hicieron los llamados que se tenían que hacer al Poder Judicial, claro, en forma inmediata. Aquí también hay que contar que, para los que quizás no recuerdan, para los que no saben, que Facundo estuvo tirado en la calle aproximadamente 1 hora. Cuando llegó la ambulancia, estos policías no le indicaron que Facundo había recibido un disparo, sino simplemente le habían dicho que había sido víctima de un accidente de tránsito. Facundo no fue llevado al hospital que estaba a 2 cuadras del lugar de hecho, sino fue trasladado a un hospital que quedaba más de 20 cuadras. Digo, esa pistola, esa arma encontrada en el lugar de los hechos, hoy no se sabe si pertenecía a alguno de los chicos que habían sido perseguidos, realmente explotada. Digo, al no haber tomado conocimiento la fiscalía en el momento que debe haber tomado, hay muchas cosas que hoy están en duda. Lo único cierto aquí es que Facundo no disparó un arma, que Facundo no se había enfrentado con los policías, claro, y que Facundo recibió un disparo en la nuca. En la nuca. Una pregunta, ¿hay más imputados? No, por el momento solamente son los 2 policías que iniciaron la persecución y que dispararon contra Facundo y Juan, que son los que llevan en la moto. Y ambos fueron dejados en libertad por el juez Rojés. Exactamente, no solamente fueron dejados en libertad, sino también que el Ministerio de Seguridad salió a manifestar que ellos seguirán perteneciendo a la Fuerza de Seguridad, que seguirán prestando funciones, si bien serán administrativas por el momento, no se los apartará de la Fuerza y seguirán cobrando su sueldo y seguirán de la misma manera dentro de la Fuerza, su trabajo. Y aún sabiendo que habían consumido drogas al momento, ¿no? Exactamente, sí. Eso porque también hay que recordarle a la audiencia, a quienes están escuchando, y uno de los policías que manejaba la moto le dio positivo el examen toxicológico, del cual surge que había consumido cocaína y marihuana, ¿no? Esto es también bastante importante de saber quiénes son los agentes policiales que se encuentran en las calles de la provincia de Tucumán, ¿no? Y esto está claramente demostrado porque luego del resultado que se presentó en la justicia, la institución policial decidió salir y hacer exámenes a todos los policías de la provincia. Claro, bueno, en este contexto que estás explicando bien, ¿qué perspectivas hay para cuándo se estaría pensando en la instancia de juicio? Bueno, aquí nos encontramos ahora con un gran problema. Primero vamos a intentar, estos 2 días que quedan, que la fiscal solicite la prisión preventiva para los policías. Nosotros consideramos que al pertenecer ellos a la fuerza de seguridad, están en actividad todavía, ellos pueden entorpecer la investigación. También hay que aclarar que el día de la declaración indagatoria de uno de los imputados, la familia de los imputados, que también pertenece activamente a la fuerza de seguridad, amenazaron a la familia de Facundo diciendo que Mauro, que es un primo de Facundo de 8 años, iba a correr la misma suerte. Y todo esto con uniformes puestos. Entonces nosotros marcamos, estas 2 personas no pueden seguir en la calle porque se están valiendo de todo el aparato estatal, la familia que pertenece a la fuerza de seguridad, para seguir amenazando, para seguir entorpeciendo la investigación. Entonces, por un lado, estamos solicitando la prisión preventiva de los 2 policías. Y por el otro lado, vamos a empezar desde ahora un largo camino para concluir que realmente esta causa llegue a un juicio oral. El Tucumán tiene números desastrosos en cuanto a causas judiciales iniciadas que terminan realmente con condena. Entonces digo, tenemos un largo camino. Creo que aproximadamente es el 1% de las causas que llegan a juicio oral, uh-huh, en causas penales en Tucumán. Entonces el camino que nosotros tenemos ahora es un camino largo y duro para lograr conseguir la condena de los responsables del asesinato de Facundo. Matías Lorenzo, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. ¿Sí? Muchas gracias. Que tenga buen día. El abogado de la familia Ferreira, Matías Lorenzo, bueno, en esta explicación de lo que es dar la pelea en Tucumán por este tipo de acciones de la policía, ¿no? Es todo absolutamente al revés. Es terrible, sí. Y además, entre todas las cosas que sucedieron en el momento, también te acordás que le habían cambiado el nombre, sí, la edad, claro, todo. O sea, la confusión la llevaron hasta los hechos más básicos, ¿no? Exactamente, sí hubo varias responsabilidades, sí, de incluso de medios, sí, ¿no? Al nombrarlo y demás a este chiquito que había sido asesinado, porque fue asesinado por la, sí, nuca, ¿no? Disparó en la nuca. Tremendo, vamos a la tanda. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Tramas. Una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Muy bien, 8:32 de la mañana, ya se fue media horita. Uh-huh. Sabemos que, bueno, Hernán Lombardi no asistió a diputados, tenía cita antes de ayer a las 18:30, no sí. fue, no. pero sí ayer fueron los empleados de Telam. Claro. Y hoy hacen una manifestación, se concentran, van a concentrarse en Congreso. Uh-huh. Y van a ir hacia el Centro Cultural Kirchner, porque ahí es donde tienen las oficinas Tellerman, iba a decir otra vez. Eso te lo contagié yo, porque recién hace un ratito pensaba en Rodríguez Larreta. Ay, no. Y dije Tellerman. Claro. Digo, vamos a desnudar un poquito qué es lo que ocurrió. Ya está. Bueno, Aníbal Ibarra va a estar también. Claro. Cachatore probablemente. Digo, todos aquellos intendentes. En fin, se llamaban intendentes. Claro, se llamaban. Bueno, van a ir hasta el Centro Cultural Kirchner, porque ahí tiene las oficinas Lombardi, que seguramente no va a estar, porque sabiendo que van todos los trabajadores, calculo que se quedó durmiendo. No. Así que bueno, va a estar hoy agitado el Congreso a partir de desde las 11:30 más o menos, claro. Van a estar ahí. Nos gustaría tener una conversación con Lombardi, ya lo hemos dicho, sí. Pero a nosotros por lo menos no nos da pelota. No, imagínate, no va cuando tiene claro, que... Claro, no le da pelota a los diputados, no va a diputar a nosotros. Nosotros, sabés que, nada. Estaba pensando en esto de... Ayer arrancamos con lo de la condena, ¿no? De Nair Galarza. Sí. La absolución a Panadero, que por otro lado, si alguien vio la cara de Panadero... bastante monstruosa. Yo no querría meterme en una, descripción lombrosa. No, seguro, pero viste esa mirada, ¿no? La mirada de maldad. Sí, esa es algo tremendo. Y ayer leo que condenaron a 9 exmilitares por el homicidio del cantor Víctor Jara. Efectivamente, ¿no? Sí. Estamos hablando del año 2018. Claro, son estamos 45 años, claro. Si no me equivoco. 43. Sí, Y bueno, y esto me remite al mensaje de Silvia ayer cuando dijo: ni a los genocidas, claro, se los sentenció tan rápido, ¿no? No, por supuesto. Claro, bueno, ya vamos a ver lo que va a ocurrir, seguramente, lo que está ocurriendo, bueno, y lo que va a ocurrir. Esto de esta chica llamó la atención, pero seguramente podemos seguir en minutos más durante esta mañana sobre este tema, porque ya nos fuimos a Entre Ríos, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, viajamos rapidísimo. Es así. Bueno, allí ya hemos recibido la información de que son varios los bloques de concejales, distintos bloques de concejales, ¿no? En algunos lugares ya se han asociado tanto Frente para la Victoria como del PRO para empezar a declarar algunas ciudades como provida, ¿no? En este caso hablamos de Concordia, Concepción del Uruguay y Colón. No sé, en una de ellas, que no, en este momento no recuerdo cuál, ayer se resolvía. Ya estamos comunicados con María Luisa Pérez, del grupo feminista, integrante del grupo Las Orilleras y del colectivo de mujeres autoconvocadas de Victoria. Buenos días, María Luisa Pérez. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo caracterizan ustedes esta situación que se está viviendo en la provincia de Entre Ríos? Bueno, creo que en principio lo relacionamos con esto que se ha planteado ahora desde algunos senadores y grupos que nosotros llamamos antiderechos, de llevar el debate a la Argentina profunda. Entonces consideramos que, bueno, quizás se considere que esta provincia de Entre Ríos y sus localidades del interior, que bueno, no es casualidad que se plantee esto, no se plantea en la capital de la provincia, que es Paraná, plantean a través de concejales, como bien vos marcás, de diferentes partidos políticos, plantean la declaración pro vida de las ciudades. Uh-huh. Por suerte, y creo que no por suerte, sino por un movimiento de mujeres que ha echado sus raíces también acá, en este interior profundo, no se ha logrado ese objetivo en ninguna de las ciudades donde se ha planteado. Ayer había convocado una movilización, se convocaban las compañeras de los grupos

Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Muy bien, y faltando 10 minutitos nada más para que termine esta primera hora de Ruta Alternativa, repetimos el número telefónico, es 1549 47 9846. Pedir las entradas. Ahí está, para Casalingue, uh-huh. Que es en Camarín de las Musas, Camarín de las Musas, que queda en Mario Bravo 960, los lunes a las 21. Y Ricky me acaba de mandar un mensaje y dice que el lunes es feriado, pero hay función igual. Ah, qué lindo. Así que buenísimo. Los que quieran ir, digo, hay menos excusas para ir al teatro un lunes a las 9 de la noche si venís de estar descansado, ¿no? Sí, porque claro, arrancar un lunes capaz que es más complicado a las 9, no sé, va, qué sé yo. Cada uno. Sí, igual a mí me gusta. La idea, sí, está buenísimo. Sí. Es muy bueno un lunes, me gusta. Aparte, arrancar yendo al teatro, ¿no? Epa. Eso sí, es mejor, es mejor que nada. Otra semana. Sí, sí. Se transforma en otra la semana. Bueno, hubo una época en que yo me acuerdo que mi hijo mayor era chiquitito. Todos los miércoles venía un amigo a cenar, que es muy divertido además. Y ya cambiaba la semana. Era como una rutina diferente. Claro, claro. Era un ratito nada más que uno se reía un poco y conectaba, así que bueno. Bueno, subió la temperatura, así que yo me lo imagino hoy. Por esto de imaginar simplemente a Pablo Brambilla allí en Loma Verde, en una reposera y desde allí atendiéndonos al aire libre. Buenos días, Pablo. Buenos días, efectivamente, acá estamos con Yorcito, tomando mate, un tereré. Ay, sabes que yo quiero esa época. Bueno, no es para tanto, amigas, amigos. No, ya sé. Es verdad que el dólar ya no está a 29.50, pero tampoco es para ponerse shortcito, musculosa. No, claro. No, desde luego que no. El clima sigue frío. Bueno, sí. Vea la naturalización de la economía. Exacto. Bueno, en fin. Ahí estamos, sí, efectivamente, fresco, muy húmedo me da la impresión, ¿no? Sí, pero muy húmedo, sí. Otra oleadita de frío en los próximos días, sí. Por lo menos aparenta así. Bueno, vamos con un seguimiento de los medios masivos comerciales y estatales, siempre arbitrario, por supuesto, ¿le parece? Como debe ser. Perfecto. Muy bien, entonces arrancamos, por supuesto, con la tapa del diario Crónica, que cita a Macri, el presidente de la Nación estuvo ayer en Chaco, muy guapo, se lo veía, volvió con un entusiasmo, le digo, extraordinario. Y dice, digan qué van a hacer, en vez de pedir soluciones mágicas. ¿Cómo? Digan qué van a hacer. en vez de pedir soluciones mágicas. A ver, el presidente no es un mago. No, eso está claro, ¿no? Eso pero lo sabemos. Se supone que debería saber qué hacer ante determinados problemas. Y sí. Para eso le pagan, ¿o no? Y claro, sí. Le pagamos para eso. Alguien lo debe haber votado, ¿no? Claro, no sé, digo yo. Si no, sí. Es como siempre le digo, mire, si le pagan para algo y usted no lo hace, deje que lo haga otro. Y claro. Por eso. Claro. Bueno, entonces, si le parece, repasamos, por supuesto, las principales afirmaciones del presidente de la Nación en el día de ayer en la provincia del Chaco, inaugurando 500 kilómetros de vías ferroviarias. Escúchelo. Buenos días. Si desarrollamos integralmente la Argentina, si realmente cada argentino en su lugar tiene la oportunidad de elegir en qué trabajar, en qué estudiar, dónde vivir, eso tiene que ver con la felicidad de cada uno. Porque de ahí arranca la posibilidad de realizar nuestros sueños. Y otra cosa importante, para que podamos desarrollar empleo, el ferrocarril tiene que ser confiable. Tenemos que saber cuándo sale y cuándo llega. Si no, no se puede contar en un sistema productivo. La mejora, el equipamiento, el entrenamiento de la gente. Y eso va a ser realmente una máquina, un motor tan potente como es el de la locomotora para que se genere empleo en todo el norte del país. Y juntos vamos a poner el hombro para que esto salga adelante. Y yo sé que todos los argentinos están poniendo el hombro. Por eso le pido a los dirigentes que en vez de pedir soluciones mágicas frente a la adversidad, que cada uno diga desde su lugar, dirigentes políticos, sindicales, empresarios, comunicadores, ¿qué va a hacer cada uno de ustedes para ayudarnos a recorrer este camino? ¿Qué va a hacer cada uno de ustedes para que enfrentemos cada obstáculo que se nos presente? Porque este es el camino. Nos acercamos a ese sueño, a esa Argentina que queremos todos. Esa Argentina llena de oportunidades. Y lo estamos haciendo bien. Contra viento y marea lo estamos haciendo bien. Por eso necesito que hoy más que nunca digamos que estamos juntos. Porque sí se puede. Claramente sí se puede. Sí se puede. Gracias. Mira, hasta dolor de estómago me da, te juro. ¿Ustedes qué van a hacer? Porque también a los comunicadores interpeló. Claro, sí, nos tocó, sí. Y me voy a deprimir para empezar. Sí, yo no, lo que me quedé pensando es qué lectura diferente se hace de un discurso profundamente religioso, sí, cuando se ha perdido la fe, ¿no? Claro. Claro, porque una cosa, me imagino, era cuando algunos tendrían fe. Claro. Y otra cosa, es como que el tipo está hablando así solo y ¿no? Queda sí. Sí, así se puede, me parece que ya no levanta ningún muerto, ¿no? No, más patético todavía que antes, me parece a mí. Sí, bueno. Sí, se va volviendo bizarrón. Además, exactamente. Sí, sí. Bueno, por supuesto, los medios masivos comerciales rápidamente salieron a interpelar a la oposición diciéndole, a ver, ¿dónde están las soluciones mágicas? Tráiganlas ustedes. Claro, claro. Entonces, por supuesto, el programa de Alejandro Fantino, del grupo que está en el canal del grupo Vila Manzano, bueno, a través de Fernando Carnota, que es el vocero, es increíble, bueno, que es el vocero del gobierno en ese programa, el principal por lo menos, bueno, nos plantea cuál sería la opción. Usted sabe que si usted va a la góndola tiene Coca-Cola o Pepsi. Sí. Claro. En este caso trae la voz de Sergio Massa, que sería la oposición. Qué siete medidas que aportaría Sergio Massa y Roberto Labaña para salir de este problema. O sea, más de lo mismo. Escuchen. Tanto se habló acá de la oposición. Propuestas desde la economía. El Frente Renovador en realidad va a presentar un plan económico elaborado por Labaña. Se lo presentaron a Massa. ¿Tenés algunos puntos de ese plan? Tenemos todos. Son siete puntos. Uno es la ley de eliminación del IVA de canasta básica de alimentos y la ley de góndolas. Explican que es para recuperar la capacidad de compra de los especiales más postergados. Coeficiente de variación salarial. Y en realidad es la aplicación del coeficiente de variación salarial, que significa que que las tarifas no pueden aumentar más de lo que aumentan los salarios. Ellos ya sabemos que es un disparate. Exigir a las empresas razonabilidad, que las empresas no puedan aumentar más de lo que la razonabilidad de la economía está exigiendo en su momento. ¿El precio estás hablando? Tarifas. De pymes, ¿qué le propone? Suspender por 180 días de embargos y ejecuciones de la AFIP. Exactamente. Ajá. Esto es para ayudar a las pymes que están ya casi en situación terminal. Esta es muy polémica. La liberación de paritarias. En el haber 14 es un bono de emergencia diseñado para 4 millones de jubilados que están cobrando la mínima. También está, bueno, el aumento de programas sociales. Total, y el otro tiene que ver con el régimen de flotación y administración del Banco Central. Bueno, esto en cuanto al dólar, ¿no? Lo cierto es que hay un plan estructurado que presentó Labaña, que aprobó, tildó Massa, lo van a llevar adelante los diputados del masismo, entre ellos Marco Labaña. ¿Y la Manaos? ¿No hay Manaos? Bueno, vio cómo es, ¿eh? O sostenemos la pobreza de un lado o del otro. Claro, claro, claro. Siempre hay que perpetuar la pobreza. Eso sería quizás el eslogan de cualquier político por estos días. Qué bueno. Bien. Y en ese sentido, tenemos también, le traje otra voz opositora, Axel Kicillof. Ajá. Que ayer estuvo en el Congreso también, no se lo vio tan guapo como a Carnota, pero sí nos trae, nos dice en realidad cómo dejaron el país. ¿Usted qué recuerdo tiene de cómo dejó el país el kirchnerismo? Bueno, a ver si coincide con Axel, escúchelo. Vamos a consultarlo al diputado Axel Kicillof. Vamos a hablar 200 años de qué dejamos. Bueno, dejamos un país desendeudado, con bajo desempleo, con altos salarios, y ahora tenemos un país endeudado hasta la cabeza, con mucho más desempleo y con bajos salarios. ¿Y eso es culpa nuestra? Bueno, digo, claramente este gobierno ha profundizado, claro, lo que ya venía haciendo. Claro, sí. Claro. Es así. Pero como lo hemos dicho ya muchas veces, no me vengan con que fuimos expulsados del paraíso. Claro, claro. No, por favor. Siempre para seguir con la línea religiosa, ¿no? Sí, claro. 160 palos que se debían cuando se fue Cristina no es cero deuda. No, claro, ¿no? Que no. Digo, claro, es bueno recordarlo. Muy bien, vamos con la tapa de los diarios económicos. Efecto de evaluación, hay más depósitos en dólares y caen 20% los gastos en el exterior. Qué bajón, ¿eh? Claro. Usted que se quería ir al exterior. Sí. Bueno, sí. Para 2019, vuelve a ver la misma película de 2018. La inflación, dicen que será el 17%. Claro, parte 2. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Claro. Es como la que decíamos la otra vez, ¿no? El día de la marmota. Claro, es el día de la marmota. Te volvés a despertar y es lo mismo. Todo sí, sí, sí. Usted lo ve a Duchovne, y piensa que es Bill Murray. Claro. Claro, bueno, el remake. Sí, por eso le digo. Bueno, Vidal le prometió a los empresarios que dará impulso al blanqueo laboral. Podría arrancar por los empleados estatales. Y ya que estamos, que la mitad del salario docente está en negro. Claro, claro. Digo, qué sé yo, le tiro un dato como para que si quiere ir. Bueno. Y sí. Cayó la venta de combustibles por primera vez en 14 meses, claro. A 30 mangos la nafta. Y ya se difícil. Sí. Así complicado. Bien. Interesante la cifra que deja el cronista comercial, que dice que el paro de camioneros en Brasil derrumbó 11% a la industria. Interesante, ¿eh? ¿Cómo se puede afectar los intereses del capitalismo? Y sí. ¿Verdad? Sí, sí. Bien, es bueno siempre tomar nota de esas cosas. Por supuesto, Paolo Roca dijo que la devaluación permitió recuperar competitividad. ¿Y dónde sería eso? No, bueno, él pasó varios puestos adelante. Usted sabe que siempre Paolo Roca. Sí, sí, sí. Bueno, así que bueno, y Ámbito Financiero nos recuerda que en junio queda sepultada la meta de inflación del 15%. Claro. Y sí, nos dimos cuenta igual. Sí, claro. Bueno, hablando de transportes, Guillermo Dietrich ayer a la noche en el programa de Bonelli y Alfano, nos dice que usted está contento con el low cost, se tomó muchos aviones low cost. Viajó por Flybondi, señora, señor. Bueno, no probó el chiquito, ahora pruebe el grandote. Tiene la opción de viajar en micro. ¡Ay, qué bueno! Escúchelo. Impresionante. No, micro, ser una competencia con el avión, que era un servicio de ultra lujo, que tampoco era barato. Lo que va a haber también es que van a aparecer y están apareciendo nuevos servicios, también low cost de micros. Y para eso, lo que ya, si quieren, tómenlo como anuncio, estamos también liberando totalmente la banda de los micros para que también los micros puedan cobrar lo que quieran. O sea, no va a haber valor mínimo de colectivos. No. Eso es un anuncio, ¿no? No va a haber precio. Eso, no hay precio mínimo, entonces, para estamos trabajando transporte. En eso. Lo que va a pasar en Argentina, que es que la gente va a viajar más. ¿Y va a viajar más en qué? En todo. Porque cuando tenés una autopista entre Río Cuarto y Córdoba, como la 36 que terminamos hace algunos meses, la gente viaja más de Río Cuarto a Córdoba. Tenés más posibilidad de viajar porque tenés micros low cost, porque tenés aviones low cost, porque tenés distintos servicios que te cubren distintos puntos, tanto en micro como en avión. La gente viaja más. Y eso es lo que va a pasar, que va a viajar más gente en micro, que va a viajar más gente en avión, que va a viajar más gente en sus medios de transporte. Que esto va a generar más actividad económica y, por sobre todo, ese sector que es una de las prioridades de nuestro gobierno también, que es el turismo, y que es una oportunidad enorme que tenemos. Claro, el problema es cuando se junta con los primos y desde ahí hace una política, construye una política pública, ¿no? Claro. Y claro. Sí, porque increíble. Yo lo que me imaginé fue salir un poquitito acá, dar la vuelta a la manzana, preguntarle al verdulero de acá enfrente si iba a viajar más, pero está cerrado, ya cerró, claro, hace unos días. El kiosquero también cerró. Y el kiosquero de acá a la vuelta, no me acerco porque cada vez que me acerco dice que me devuelvan el voto. Que claro. Está como obsesionado, ¿no? El hombre. Pero bueno. Bien. Les digo, para que vayamos pensando, nombres para las empresas de micro, low cost. Ah, está buena esa. Sí, sí. O sea, si era Flybondi el de los aviones, es el de los micros. Bien, bueno, y igual él habló de la banda de los micros. La banda de la los banda micros. De los micros sonó a chorro, pero por todos lados. Bueno, o sea, justamente del tema le vine a hablar Elisa María Avelina Carrió. Que ayer en la Cámara de Diputados tuvo un pequeño desliz, sí, que dijo que se mantengan las propinas y escúchela. Contestar con esto, aclarar una situación cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. ¿Saben qué? Muchos de acá, cuando estuvimos... voy a seguir. Me vino el lapso, Rose. Ponga orden. Diputados, quiero silencio. Aclarar que en otros momentos de crisis sociales no llamaban y me llamaban, como me están llamando, cartoneros, y los cartoneros trabajan. Las manicuras trabajan. Muchísima gente que a veces un día corta el pasto, trabaja. Y es necesario que las clases medias no supriman ese tipo de gastos. Es una forma de solidaridad en momentos de crisis. ¿Saben qué? El progresismo estúpido. No saben lo que son los pobres. Ahí está. Suena la llegaron las monedas. Pobres escarrió, ¿eh? Ay, por favor, no. Increíble. No. Lo peor es que reafirmó lo que había dicho. No, es terrible. Y no solo eso, sino que también en esa locura que en la que empezó a desarrollar, dijo que reconoció que estamos en crisis. Sí, claro. Sí, que no hay un sope. Eso no aparecía en los discursos del gobierno. No. Pero bueno, con esto queda más que claro. Igual realmente me parece que está mal, ¿eh? Sí. No es. Digo, está mal. Sí, desde el punto de vista clínico. Digo, claro. Sí, ¿no? También, no, sí. Pero bueno, la idea de las coimas sí. Suma, ¿no? Sí. Suma un poquito al discurso oficial. Ahí está la propina, acá estamos dejando propina. Ahí está la propina. Bien, le voy cerrando con un par de cositas nada más. Bueno, etapa de todos los diarios en primera plana. Por ley, ahora todos seremos donantes de los órganos, salvo que nos hayamos negado. Claro. En ese sentido, ahora, como bien decía hace un rato, es compulsivo, ¿sí? Es decir, el Estado decide compulsivamente sobre nuestros cuerpos. A mí, por lo menos, me genera un interrogante. ¿Eh? Cuando el Estado me dice qué es lo que tengo que hacer con mi cuerpo, ya me genera un interrogante. Sí, con esto quiero decir, seguramente da para pensar varias cosas que tiene que ver efectivamente con una cuestión social, pero durante todos estos años todos hemos podido optar por sí o por no. Sí. Claro. ¿Sí? Con lo cual ahora, si es que tuvimos la posibilidad y decidimos, supóngase que no, por H o por B, en todo caso es discutible por qué no lo hicimos, lo cual nos lleva a un problema como comunidad, pero si decidimos no hacerlo, la pregunta es por qué el Estado ahora decide compulsivamente que sí. Sí. ¿Eh? Sí. Digo, para tirar también un poco algún ingrediente más a la polémica. Sí, y lo cierro bueno, justamente con esta cuestión del control social teñido con lo económico. Marcelo Longobardi opina sobre la cuestión de la legalización del aborto en el Senado y le redondea esta situación, todo este momento que hemos armado un quilombo bárbaro respecto de el control de los cuerpos y en este caso la legalización del aborto. Ayer arrancó en comisiones el debate por el aborto en la Cámara de Senadores y acá entramos en la zona de alguna clase de, no quiero usar la palabra delirio, digamos, para definir alguna cosa que estoy viendo, pero sí usaría de vuelta la palabra extravío. Ayer el senador Pinedo propuso que el Estado mantenga a las embarazadas para que no las que no quieren quedar sus hijos no aborten, pero luego las den en adopción. O sea, ya llegamos al grado de paternalismo estatal y de interferencia del Estado en la vida de las personas que no tiene nombre. ¿Qué más tiene que hacer el Estado por este país? O sea, no, en ningún punto de la cabeza de los políticos existe la noción de que hay una responsabilidad individual y que las personas pueden hacer con su vida algunas cosas que más o menos les parece y que el Estado tiene que intervenir. A ver, ¿desde cuándo los contribuyentes tenemos que financiar este disparate que propone Pinedo? ¿De qué estamos hablando? Yo entiendo que hay un problema sanitario con el tema del aborto y la ley eventualmente podría resolverlo. Y le tomo a la señora Michetti la idea del costo de esto, que es un tema que a veces es discutible. Es hasta qué punto el Estado tiene que hacerse cargo, además, del costo de los abortos. Ahora, algunos plantean que el Estado se haga cargo del costo de los abortos y otros plantean que se haga cargo del costo de los no abortos. Entonces, la política argentina solo piensa en gastar, porque finalmente las dos soluciones que están planteando están financiadas por el Estado, con un Estado que no da para más. Como las cirugías estéticas, como los cambios de sexo, todo eso también está en la ley, todo lo tiene que pagar el Estado. Sí, yo me quiero operar las orejas, porque me está dando mucho frío en las orejas estos días. Sí. Y bueno, quiero que el Estado se haga cargo de esto. Es un problema político, Marce, ¿eh? No es un problema económico, es un problema político. Sí, ¿eh? Sí. Y me parece que en ese sentido es bueno siempre aclararlo. Exactamente. Cuando lo hacen pasar por un gasto del Estado, siempre me parece bastante peligroso, ¿no? Sí, seguro. Les mando un abrazo. Un abrazo, Pablo, y gracias. Abrazo. Antes de irnos de este bloque con Pablo, queríamos saludar a Lucre, que nos ha pedido, por favor, una entrevista después de este momento clipping del día, una entrevista a algún sociólogo para no tener que recurrir al psicólogo. Ah, bien. Le vamos a decir que nosotros sí habilitamos, a partir de las 10, el consultorio psicológico. Sociólogo por ahora no tenemos. No tenemos. Absolutamente convencido, el Papa Francisco está dispuesto a boicotear este gobierno, porque es el jefe de los piqueteros kirchneristas. Qué fuerte lo que estás diciendo. Sí. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Bueno, ¿arranco? Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, eso no me va. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. Bueno, acá estamos, nuevamente sí. Riéndonos un poco. Porque algunas cosas. Para no llorar, decía mi abuela, hay que reírse. No, me río por no llorar. Bueno. Bueno, Maxi propone un nombre que es Macri Low Cost. No vamos a mostrar la foto porque es un poco fuerte. Sí. Pero bueno, ese podría ser un nombre, porque ya que Pablo tiró, ¿no? Bueno, pensemos nombre en vez de Fly Bondi, para esta flota de micros. Sí. Bueno, ya alguno se nos va a ocurrir. Claro, sí, claro. Sí, sí, se nos va a ir ocurriendo. Bueno, hay algunos trenes en los que se viaja low cost, ¿no? Claro. He visto sí. Poblaciones claro. Viajando paradas en sí. Las locomotoras y ese tipo de cosas. No sé si se sigue dando, pero por lo menos hubo un sí. momento en el cual hubo un era... momento que gente hasta en el techo. Yo me acuerdo techo. Haber visto chicos sí. subidos al techo acá en la estación Primera Junta. No, no, bueno, ocurrido accidentes espantosos. Terrible. Bueno. Pero, en fin, mencionabas hace un ratito atrás lo de Víctor Jara. Ah, sí, 45 años después, ¿no? La justicia condenó algunos dicen con condenas ridículas. En realidad son 15 años, hay otros 15 años más 5. Sí. Algunos de los 8 exmilitares que han sido procesados. Bueno, lo que otros rescatan es que, más allá de que pasaron estos 45 años, hay por lo menos algunas condenas referidas sí. no solo al asesinato de Víctor Jara, sino también de Litre Quiroga, que fueron asesinados el mismo día. Se ha podido establecer un momento del asesinato concretamente, que fue el día 15 de septiembre de 1973, y todavía no hay una... Ay, a ver, no está definitivamente, no se sabe definitivamente sí. cómo es que fue asesinado. Claro. Hay más de una versión que nos llegan a través justamente de algunos de los testimonios. Hay que reconocer que hubo soldados conscriptos, ¿no? Sí, en Chile en ese momento, que fueron fundamentales sus testimonios para que se pudiera llegar a dilucidar y se pudiera juzgar además a militares que en forma cobarde golpearon hasta prácticamente la muerte a Víctor Jara y luego lo asesinaron, sí, además. Sí, sí. Y luego también en forma cobarde manifestaban no haber estado allí, claro. Donde sí estuvieron e hicieron lo que hicieron. Claro está que si uno mira lo que le ocurrió a Jara, ¿quién era Jara? poeta, músico, compositor, un emblema además sí. cultural para el pueblo chileno de aquel momento y de este momento, lo que las condenas parecen pobres, claro, efectivamente sí. parecen pobres si uno lo mira desde ese lugar. Una de las cosas que ha quedado más o menos dilucidada, por lo menos en los expedientes judiciales, es que sí, efectivamente, Víctor Jara fue torturado durante 3 días, torturado prácticamente hasta quedar irreconocible, que sus manos fueron destrozadas sí. a culatazos sí. y que un teniente que ya sobre la noche, sobre la tarde noche de ese 15 de septiembre de 1973 comenzó el asesinato jugando la ruleta rusa en la cabeza de Víctor Jara hasta que se produjo un disparo uh-huh. y luego lo acribillaron con 44 balazos más. Sí. No, me pareció que era importante no solo decir la condena, sino además recordar que cómo había sido asesinado Víctor Jara. Y aún después de haber sido torturado, porque estuvo tres días detenido en el Estadio Nacional chileno, habiendo sido torturado, en algún impasse de su tortura, escribió un último poema, que es el famoso poema Somos 5.000, ¿verdad? Sí, terrible. Bueno, llega tarde, pero llega en todo caso, ¿no? Por lo menos llegó sí. algo para su viuda, para las hijas, para la familia. Y para el pueblo en general, ¿no? Porque, nosotros también sentimos, se hizo justicia en un punto. Se hizo justicia y la verdad está absolutamente aún en la... A veces necesitamos que la justicia se haga cargo también de esa verdad. Sí, sí. Bueno, una noticia es que hace unas semanas atrás habíamos entrevistado a una mamá que es integrante de FAME, que es Familias Atrofia Muscular Espinal Argentina. La atrofia muscular es una enfermedad degenerativa que aparece apenas nace un bebé, o sea, es algo genético. Son pocas personas las que están recibiendo, hay 40 pacientes en tratamiento que accedieron a él después de lucha con las obras sociales y con recursos de amparo, porque la droga que se llama Spinraza, que es una droga que realmente mejora mucho la calidad de vida de estos pacientes, es carísima, pero cuesta en millones, estamos hablando de dólares, ¿no? No estamos hablando de 100.000, de $1.000.000, a ese es el precio. Está aprobada en un montón de países, acá la ANMAT dio el ok, pero el ministerio tiene que dar una aprobación y no lo está haciendo. Después que estuvo en Ruta Alternativa el tema, la mesa de Mirta también lo habló, tenemos que decirlo, estuvo Rubinstein ahí contestando y respondiendo algunas preguntas de las familias. Y hoy tres personas que integran FAME se van a reunir con Rubinstein, así que todavía no sabemos perdón, la hora, porque no nos están avisando, pero sabemos que en el día de hoy el ministro de Salud se va a reunir con familias de FAME, así que es una buena noticia, ojalá que tengan una buena respuesta. Y seguramente nos vamos a ir a un separador. No, a música nos vamos. Ajá. Listo, nos vamos a música. ¿Y a qué lugar de la música? Porque cuando la grilla se altera, me altero yo también, ¿vieron? Esto es así. Grita justicia, justamente, mira, para terminar este bloque. Sí, de Guacho. Le cri des poètes, de ceux qui manifestent, celui des révoltés, le cri des troubles faites, le cri qui les dérange, celui qui les inquiète, celui qui les accuse, celui qui les conteste, le cri qui les empêchera de dormir, celui qui effacera leurs dédains et leurs sourires, le cri des nôtres, celui des anonymes, le cri du peuple, le cri des victimes, le cri strident pour briser le silence, le cri révolutionnaire pour bouger les consciences, le cri de colère des damnés de la terre, et celui des familles à qui ont perdu un frère, nous les petites gens, les baïonnés, les sans-voix, nous les moins que rien, les broyés, les sans-droits de Gaza, de Honé ou de Tunis, on crie pour exiger justice. Noche fría, todo arderá. La consecuencia, autodefensa, quemar lo amargo, amar creando la resistencia. La consecuencia, autodefensa, quemar lo amargo, amar creando la resistencia. Ruido, oh, no quiero estar. l'urgence, aux paroles confisquées. Si tu louves tes fichiers, si tu bouges tes pistes. Leur état d'urgence, c'est pour mieux t'asphyxier. C'est pour mieux te contrôler, c'est pour mieux te fliquer. Et nos espaces de liberté rétrécissent. Un climat répressif, les lois se durcissent. La violence policière, perquise arbitraire. Justice à deux vitesses, l'étau se resserre sur, bien sûr, les fragiles et les précaires. Sur ceux qui résistent, sur les quartiers populaires. Mais tu l'entends, ouais. Il y a des voix qui s'élèvent, des voix qui s'énervent, des voix qui se soulèvent. Momento de columna en Ruta Alternativa. Y hoy es un programa que está bastante atravesado por la salud, sí, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con lo sanitario. Además, en la pausa esta musical estábamos hablando de pócimas. Es verdad. Imposición de manos y otro tipo de curanderismos. Y todo eso. Bueno, hoy por fin, porque no está en quirófano, tenemos a Martín en la columna de salud. Y yo, además de darte la bienvenida, Martín, buen día. Hola, hola. Hola, ¿estás ahí? ¿Todo tranquilo por allá? Y sí, sí. Sí, buen día, Martín Dichinqui. Hoy por suerte no está tan fresco, está... No, está bastante agradable. Está más lindo. Sí. Te quería... Y bueno, sí. Y hoy tenemos un tema para hablar que es muy interesante. Pero yo te puedo hacer una preguntita mini antes. Por favor. Ah, porque resulta que se generó una discusión acá, la discusión tranquila, con el tema de la donación de órganos. Sí, ¿no? Y lo de la ley Justina. Claro, la ley Justina, que a mí, sí, yo digo en lo particular que me parece que está buenísimo, pero algunos compañeros dicen que y les da como un poquito de resquemor esto que el Estado no te obligue compulsivamente a donar órganos a partir de los 18 si vos no expresás lo contrario. Vos como médico, sí, ¿lo considerás esto? ¿Qué pensás? Mira, a ver, lo interesante acá es que, como siempre, se va a dar como derecho, por así decirlo, innato, la donación de órganos, salvo que la persona exprese estar en contra de, claro, eso. Y eso es interesante porque, a ver, ¿por qué se hace? Se hace para que aumente la cantidad de donantes. Claro. O sea, el objetivo acá de fondo es que se sabe que, imagínate que esto es la apuesta como era hasta ahora, donde uno tuviese que confirmar que quiere ser donante, sería mucha menos cantidad de gente, como viene pasando hasta ahora. Entonces, de esta manera lo que se hace es aumentar el pool, voy a decir de una manera grosera, pero el pool de, sí, órganos, claro, para solucionar patologías de trauma agudo, ¿no? Uh-huh. Mira, sinceramente, me parece un tema interesante. Quizás hubiese sido bueno que se discuta más. Siento que no fue discutido. Ah. Quizás en la opinión pública, este caso de Justina, la verdad que estremeció mucho a todo el mundo, porque fueron 4 meses que estuvo esperando el trasplante, sí, claro, y la verdad que falleció justamente por una demora. Mira, me parece un tema profundo y un tema que cada persona debería decidir. Yo creo que no está mal cómo está implementado, pero sí lo que habría que hacer es difundir la información por parte del gobierno, debería el Ministerio de Salud difundir esta información, y que cada persona tome una decisión fidedigna, o sea, una decisión real sobre si quiere donar o no quiere donar. Claro, sí. Creo que esa sería la línea. A ver, esto a la salud pública la beneficia. Claro, sí. O sea, a ver, disminuye los días de internación de los pacientes críticos, claro, aumenta, como te digo, el pool de órganos para poder donar. Digo, a ver, es un avance en términos de salud pública a costa quizás de algunos aspectos de la individualidad de la persona, ¿viste? Claro. La verdad que es un tema que para mí es importante que esté así, pero lo que hay que hacer ahora es darle mucha difusión, y esto debería hacer el gobierno para que sea algo real y la gente pueda decidir realmente, porque si no seguimos en lo mismo. Yo creo que mucha gente quizás no sabe lo que es donar órganos, claro, no lo entiende o no se lo imagina, ¿no? Y creo que falta información en ese punto. Y mucha fantasía también alrededor, ¿no? Exactamente, Dani, mucha fantasía, creo que ese es el gran tema. Por eso te digo, es un tema que no se sabe. Claro. De hecho, mucha gente cree que puede donar todo, y hay una realidad casi. La mayoría de las muertes, ¿viste? Cuando hay muerte cerebral y muerte cardíaca, claro, la realidad es que no se puede donar casi ningún órgano, solamente las córneas, claro, los huesos. Sí. Cuando hablamos de donaciones, que hablamos de una muerte cerebral con todo lo que es el corazón, los pulmones funcionando. Claro. Por eso es que incluso en el momento de la muerte no todos somos posibles donantes. Pero claro, entonces, ese es el punto. Eso es lo que a mí me parece bueno de esto, ¿no? Que bueno, que se potencia la cantidad de posibles donantes. Creo que el paso anterior a esto había sido incluirlo en el registro de... Te lo ponían en un momento... En la licencia, ¿no? Puede ser también, puede ser. Yo creo que en la licencia tengo el recuerdo que te preguntaban si quería ser donante o no y que figuraba, pero ahora la verdad que me agarró la duda. Sí. No creo que este haya sido el primer paso. Igual no te quería desviar, simplemente justo como es el día hoy, digo, bueno, te quería preguntar. No, sí, y es un tema muy interesante y te digo, a ustedes en el piso y a la audiencia es importante recabar más información sobre el punto. Claro, que se entienda bien qué es la donación de órganos, pero no se donan, en qué contexto. Porque mucha gente cree que quizás la van a desconectar para donar sus órganos, claro, ¿no? Eso, empieza la película de terror. A esas fantasías me refería, entre no, otras. Claro, Dani, tal cual. Para mí lo que falta ahí es información y la verdad que lo mejor que se puede hacer en este caso es investigar el punto y que toda la gente sepa bien a qué se llama donación. Y claro. Esto que decimos, en qué casos se dona, ¿no? En qué casos no y toda la cuestión. Sí. Bueno, después como tema para hoy, un tema que la verdad que la semana pasada sacudió mucho la opinión pública y hoy en día sigue en escena por su importancia, es la lucha que se dio en el Hospital del Cruce. El Cruce, sí. La verdad, el Hospital del Cruce de Florencio Varela, el hospital llamado Néstor Kirchner porque se funda durante el gobierno de Néstor Kirchner del 2003 al 2007, es uno de los primeros hechos políticos que lleva a cabo el gobierno y funda este hospital de alta complejidad. Que primero quiero comentar un poco la historia de este hospital para que entendamos qué tipo de hospital es. Ajá. Primero que nada, es un hospital de derivaciones. ¿Qué significa esto? Es un hospital que no tiene guardia. A ver, los hospitales que todos conocemos, los hospitales así más renombrados, son hospitales que puede ir público siempre hablando, son hospitales que puede ir cualquier ciudadano, cualquier ciudadana puede ir a atenderse en la guardia, pedir un turno, etcétera. El Cruce no se maneja de esta manera, no tiene guardia y solamente se maneja por derivaciones. Claro. Y justamente como es un hospital de derivaciones, se maneja de esta manera con pacientes críticos, ¿no? Con pacientes que requieren, bueno, justamente lo que hablamos, es un centro de trasplantes de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Es un centro de cirugías de alta complejidad, tanto cardíacas, renales, vasculares, neurológicas. La verdad que tiene quirófanos de punta y tiene profesionales de punta en ese marco. Uh-huh. Pero como decía antes, es un hospital de lo que sería un tercer nivel de atención de la salud. Es un hospital únicamente de derivaciones. Y algo muy interesante de este hospital es que se funda en el marco de la ley SAMIC. La ley SAMIC, este hospital se funda en el marco de la ley SAMIC. Ajá. Esta ley SAMIC es una ley que promueve el gobierno de Onganía, estamos hablando de fines de la década del 60, ¿no? Sí, donde el gobierno de Onganía promueve esta ley SAMIC, donde plantea que los hospitales, aparte de tener subsidio del Estado Nacional, del Estado Provincial, del Estado Municipal, pueden recibir hasta un 30% de subsidio privado. Y ahí plantean un gran tema, que esto es muy interesante para analizar la historia de la salud pública, que es el planteo de la autogestión. Uno escucha autogestión y se le infla el pecho, dice qué lindo la autogestión en un hospital, ¿no? Sí. Pero lamentablemente la autogestión en el hospital lo que significa es una quita de recursos de los organismos estatales, es decir, del Estado Nacional, Provincial y Municipal, y esos recursos son reemplazados por aportes de personas individuales o de empresas. A lo que nos referimos es que ese porcentaje lo pasa a aportar el sector privado. Claro. ¿No? Ahora, estos hospitales se llaman hospitales mixtos, hospitales autogestivos, y justamente vienen de este modelo de Onganía de la década del 60, y es justamente el modelo en que se ampara el Cruce. Para que entendamos otro ejemplo, el Garrahan también es un hospital SAMIC. Uh-huh. El Garrahan tiene presupuesto estatal, pero también tiene presupuesto privado. Uh-huh. Y este es un debate interesante para dar hoy en día en el marco de lo que es la CUS. Porque estamos hemos hablado ya en esta columna acerca de lo que es la cobertura, sí, universal de salud, que es esta cobertura nueva que se quiere implementar desde hace 2 años por el gobierno de Macri, donde justamente apunta a cerrar servicios en hospitales públicos y reemplazar esa atención de pacientes en hospital privado, donde el Estado paga cada prestación una a una. Claro. ¿No? En ese marco, la realidad es que hablar de un hospital SAMIC trae ciertas contradicciones, ¿no? Porque son hospitales que son el modelo ideal de la CUS, por así decirlo, esos hospitales, que tienen subsidio privado y subsidio público. Claro. Además, y, Martín, sí, no se dan contradicciones. Vos hablabas recién del Garrahan y yo me trajiste que uno de los que aporta es McDonald's. Pero bueno, claro, ese es el gran tema. Claro. El gran tema, claro. Pero por eso esos hospitales SAMIC, la realidad es que no son lo mejor que nos podría pasar, ¿no? Claro. La realidad es que lo que necesitamos son hospitales 100% públicos, uh-huh, que sean independientes de las corporaciones y, por lo tanto, de los designios de esas corporaciones. Uh-huh. Pero por eso cabe aclarar esta cuestión histórica respecto al hospital SAMIC. Claro. Ahora, lo que pasó fue una aberración donde quisieron sacarle 40% del presupuesto. Claro. Pero digo, yo por eso quiero parar las antenas acá y frenar este tema que se vivió como una victoria. No sé si ustedes pudieron seguir cómo se trató, tanto en las redes. Bueno, Unidad Ciudadana lo usó como plataforma de campaña, ¿no? Uh-huh. La victoria del Hospital de Cruces. La verdad que fue impresionante. Fueron 15.000 vecinos de Florencio Varela. Sí. Al abrazo, sí, sí. O sea, realmente fue impresionante. Y se logró frenar este recorte. Uh-huh. Ahora, ¿por qué digo de tomar esto con pinzas? Porque como es un hospital SAMIC, lo que puede pasar tranquilamente es que se retire el Estado provincial y el Estado nacional en un gran porcentaje y eso lo absorban los subsidios. Claro, lo pasen a corporaciones privadas. Uh-huh. Entonces, como está esa ventana abierta, la verdad que no hay que cantar victoria. Fíjense que renunciaron los directivos. Eso no es un dato menor. O sea, este conflicto se resolvió entre comillas, pero renunciaron los directivos. O sea, tienen que asumir una nueva dirección, uh-huh, que les digo, probablemente vaya para este lado. Diga, bueno, la verdad que hay que sacar un 40% de presupuesto del Estado, pero puede ser reemplazado por presupuesto privado. Claro. Y ahí sí es una derrota, y una derrota importante, uh-huh, porque estamos abriendo las puertas a la CUS, pero de par en par, ¿no? Uh-huh. Por eso hay que mirarlo con pinzas, y son esos conflictos que si ustedes siguieron, habrá que habrá tenido desde que salió a la luz el comunicado hasta que salió... Que se ganó, habrán sido 10 días. 10 días, sí, te iba a decir, por lo menos es la sensación, no habría que chequearlo, pero pongámosle 10 días, sí. Bueno, no tengo recuerdo en salud de un conflicto que se resolviera de manera tan expresa. Claro. Me acuerdo hace 4 años, McDonald's quería también hacer unas habitaciones en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Uh-huh. Los trabajadores pudieron echar a McDonald's con organización, con solidaridad de los vecinos, de los pacientes, pero el conflicto demoró 1 año y medio. Claro. Hasta que McDonald's fue expulsado y después McDonald's intentó ingresar de vuelta. Uh-huh. La verdad que se haya resuelto de esta manera tan rápida, a mí me trae un poco de desconfianza, sobre todo porque no sabemos qué va a pasar. Y aparte, hay una realidad acá. Acá lo que estamos hablando son de puestos de trabajo. Entonces, si le preguntamos a los trabajadores del cruce, si ellos lo que quieren es mantener su trabajo, no les sirve, en este momento no les va a importar si es de capital privado o capital público. Claro. Entonces, si se plantea una alternativa donde se mantienen los puestos de trabajo, se mantiene la prestación, pero pasa a ser con una inversión privada, yo no creo que traiga grandes problemas ese debate, porque todos van a querer mantener su laburo. Sí, claro. Es un tema muy serio, sí, porque, bueno, a ver, porque tampoco es que estamos en contra de lo privado, porque sí, estamos en contra de que lo privado financie un hospital en este caso, porque lo que el acuerdo que hacen los privados es, listo, yo te financio esta parte, pero bueno, pero esta parte del hospital es mía. Claro. Entonces, esta parte deja de ser de los vecinos de Varela o de los pacientes, y bueno, yo la uso para mis propios turnos, para tomógrafo, resonador, uh-huh, laboratorio, etcétera. Entonces, te copan el hospital, como que privatizás un pedacito, ¿no? Sí, además, me parece, es un retiro del Estado en su obligación de garantizar un derecho. Exactamente, exactamente. Estamos viendo... Se va naturalizando ese retiro. Claro. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso lo vemos negativo. A ver, vemos muy positiva la lucha, vemos muy positivo el acercamiento de la comunidad, pero nos parece que todavía no está solucionado y tampoco estamos dando el debate de fondo, porque y con esto ya termino. Acá estamos defendiendo un hospital de alta complejidad que, si bien es clave que exista, no podemos dejar de lado los hospitales de batalla del conurbano. Seguro. O sea, si tenemos colapsadas las guardias de los hospitales de zona sur, zona oeste y zona norte, bueno, hay un problema que no se termina con el cruce, ¿no? Entonces, es importante destacar esto para no creer que con el cruce ya se nos arreglaban todos los problemas, ¿no? Seguro. Sí. Total. Así que, bueno, eso, y hay que seguir el conflicto de cerca, porque... No, o sea, yo creo que van a haber nuevas novedades, vamos a estar atentos cuando se presenten los nuevos directores, los nuevos directivos, a ver qué plantean, ¿no? Claro, sí. Doctor, muy muchísimas bueno. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, saludos para todos. Gracias, hasta la próxima. El doctor Martín Lichinsky en su columna de salud. Vamos a la tanda. Eso dicen. Sí. Alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás es igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Dale aire a Dale tus aire ideas. A tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Mira, eso de para quien quiera escucharnos, viste, yo lo que estoy sintiendo es que los que están escuchando no están dejando un mensaje por las entradas para la obra de teatro. Lunes. Sí, así que listo, no llamen más, no se les vamos a dar. No sé, ¿está mal lo que estoy diciendo? O vamos a elegir a dedo. Vamos a elegir a eso, ahí está. Exactamente. Gra y Dani van este lunes, y el lunes que viene voy yo. Bueno, chicas, ustedes van el otro, quédense tranquilas. Bueno, pueden dejar un mensaje en el 15 49 47 98 46. Hay dos pares de entradas para la hora casalingue, lunes a las 21 horas, Mario Bravo 960, Camarín de las Musas. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿El tema? Ah, pensé que iban a decir alguna cosilla. Vamos al tema musical. Vamos al tema. Musical. Y el tema es La Sandunguera, Nati Peluso. Qué lindo. Cuéntenos un poquitito. A ver qué es lo que estaría pasando. Exactamente. Ahí está, La Sandunguera. Tenía bombachita, bandana, lo que menos me importa es tu mi amiguito se lo lleven en cana. No quiero explicarte, no me da la gana. No sé si yo estoy haciendo música urba. Lo único que sé es que me escuche tu pana. Abre tu ser, veo tu mente llana. Yo entiendo que diga que mi culo está muy bueno. Ven y vos pruébame que te enseño mi veneno. La sandunguera, yo soy la verdadera. Salsa y sabor, oye, más tú quisiera. Desde mi ya latino. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Muy bien, 9:43, 9 grados 2. La visibilidad que le gusta a Graciela, 10 kilómetros, 13 la máxima para hoy. Uh-huh. Así que es un día húmedo y otoñal, podríamos decir, más invernal. Fresquito. Fresquito, sí. Fresquito en serio. Sí, sí. Nada, nos quedamos pensando algunos otros ejemplos de lo que ocurre cuando la empresa privada comienza a subsidiar y a aportar en los hospitales. Un caso emblemático es el de Andalgalá, ¿verdad? Yo recuerdo que en 2010, cuando digamos se produjo el Andalgalazo justamente, allí nos decían que hasta la medallita de los egresados de primaria la aportaba Bajo la Lumbrera. Y Bajo la Lumbrera era el principal aportante del hospital de Andalgalá, claro. Lo cual genera un círculo más allá de lo obvio, ¿no? Que es los mismos que contaminan, los mismos que enferman, te pagan el hospital, que además estaba destruido, porque no es que era un hospital a todo trapo, como sí se había comprometido Bajo la Lumbrera a aportar, ¿no? Nada, había una ambulancia destruida, una cosa bastante... Sí. Sino que además limita la capacidad de lucha de un pueblo, porque termina siendo esa empresa que los contamina, la empresa que sostiene una cantidad de cosas, sí, sustituyendo al Estado. Igual no fue impedimento, ¿no? Porque recordemos que ese 15 de febrero de 2010, 6.000 habitantes de Andalgalá, en una población de 20.000, salieron a dar el andalgalazo. Claro, ¿no? Sí, no fue óbice, sí. Pero no obstante, se complica. Sí, seguro. Ajá, muy bien. Nos vamos a Devoto, más cerquita de Andalgalá. Sí, un poquito más cerca. Efectivamente, porque recordemos que venimos tratando el tema de la cárcel, el traslado de la cárcel de Devoto, ya desde que se comunicó. Pero lo que vinimos descubriendo con el paso de las semanas es que no es la primera vez que se habla del traslado, no es la primera vez que se promete, no es la primera vez que se hace incluso una cárcel